Ana María Órdenes, su cargo es... Soy directora de Solidaridad y Organización Local Sol. ¿Cuál es el objetivo de esta campaña? El objetivo es prevenir la trata de personas con fines de explotación sexual preferentemente y especialmente orientada a mujeres y niñas, que son las que tienen más problemas de trata, las que sufren más en la trata de personas. ¿Cuál es el índice de trata de personas en nuestro país? Mira, hay muy poco antecedente. Hay un estudio que hizo la Organización Internacional de Migraciones en el año 2008 y en esa oportunidad descubrieron 147 casos directos, digamos, de trata de personas, tanto hombres como mujeres. ¿Es solamente con fines de explotación sexual la trata de personas acá en Chile o también hay otro...? Hay también trata laboral, con fines de explotación laboral y para servidumbre doméstica, especialmente en el norte del país, en Arica. ¿Qué zonas son las más afectadas por el tema de la trata de personas en nuestro país? Bueno, las zonas que tienen mayores ingresos, como los sectores mineros, por ejemplo, los sectores turísticos también. Sabemos que en Punta Arenas también, que tiene buenos ingresos económicos, también hay un problema grave de trata. Y los sectores fronterizos como Arica, también hay un problema bastante grande. ¿El objetivo de esta campaña entonces es sensibilizar a la población? Exactamente, sensibilizar a la población y prevenir la trata. Y también queremos impulsar una legislación, porque en Chile no tenemos una legislación contra la trata. ¿En qué situación está el tema legislativo hoy día? Fue aprobada una ley contra la trata que propuso María Antonieta Sáenz junto con 8 legisladores más, que fue aprobada en la Cámara de Diputados por unanimidad, pero está detenida en el Senado. Y esto empezó en 2005, se empezó a tramitar, y todavía está en el Senado desde el 2008. ¿De qué manera la comunidad, la gente común y corriente, puede ayudar a esta campaña en contra de la trata de personas? Es muy importante lo que podamos hacer, las organizaciones y la gente común y corriente, que llame, que mande cartas a sus legisladores, a sus diputados, a sus senadores, para que agilicen la legislación que está detenida en el Senado. ¿El gobierno de qué manera está ayudando en esto? Mira, no hay ninguna información todavía de campañas o de iniciativas que esté tomando el gobierno. Sabemos sí que había alguna intención de parte del Ministerio del Interior y del Seguridad Ciudadana especialmente para hacer tomar alguna iniciativa al respecto. Pero hasta el momento no hay nada. Están esperando seguramente a nombrar al nuevo ministro o subsecretario que va a tener la cartera de Seguridad Ciudadana. ¿Por qué motivo se escogió este espacio para hacer la visibilización de la campaña? Mira, nosotros pedimos la Plaza de Armas porque pensamos que es un lugar atractivo donde la gente se puede parar y ver, pero no hay autorización para ocupar la Plaza de Armas. Entonces, esto era el lugar que nos ofrecieron, que estaba más cerca a la Plaza de Armas, aquí a la catedral, por donde hay mucha movilización de personas.